mokili ebosani nga lelo nzambe tala likambo baweli bazala liboso tilelo bakomi nano te rien ne sert de courir il faut partir à point. Mokili ebosani nga lelo nzambe tala likambo baweli bazala liboso tilelo bakomi nano te rien ne sert de courir il faut partir à point. Balata lokuta na nzoto baboya koyoka verite bakoma kotanga bavi ya bato ndenge batanga baverse ya bible nzambe limbisa basumuki bayebi nini bakosala te bakoma koboma masima bakwiti bakoma banostalgike baboya koyoka bakumisi moninga bayokaka mitema pasi nzambe limbisa bapakanu bayebi nini bakosala te bazali mitema likundu e baboya kondima baninga baboya koyeba epai bauta babosana bayebasalisa bango nzambe limbisa bango bayebi nini bakosala te Bye.